Rapidito, salimos a la calle, Nati, ¿por dónde andás? En el Congreso Provincial de la Producción ya comenzó el panel que abre esta jornada. Sobre el escenario está Axel de Quiroz, gobernador, junto a la vice Verónica Magario, Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario, Fernanda Raberta, titular de la UCES, y Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia. Escuchamos las palabras del gobernador, que tomó el micrófono hace apenas un minuto. Todos los compañeros y compañeras, sé que hoy se usa la palabra equipo, ¿no? Que está bastante popularizada, y bueno, tiene alguna connotación política, pero después de haber ganado el Mundial con un equipo de fútbol, creo que todos nos apropiamos de la palabra equipo con más libertad, pero quería agradecer al Ministerio, a los compañeros y compañeras que hicieron posible este encuentro. Este encuentro no sé si tiene antecedentes. Hemos hecho muchas tareas preparatorias, se han hecho encuentros en toda la provincia, he participado de varios de ellos, se ha hecho un trabajo territorial tremendamente importante, pero coronar esta etapa de la gestión, una etapa que uno podría decir más plagada de imprevistos, más compleja, no se podría haber imaginado, ¿no? Una gestión que tuvo que atravesar 2 años de la calamidad sanitaria más grave de la historia de la humanidad. Yo no tengo dudas. Todos hablan de que lo que pasó con la pandemia es comparable con lo que ocurrió en 1918 con la gripe española. A mí que me tocó por mi especialización universitaria y por mi tarea más académica estudiar lo que fue eso, puedo decirles que no tuvo absolutamente nada que ver en dimensión, en importancia, en profundidad. No era un mundo globalizado como lo es hoy, así que yo no tengo duda de que atravesamos un hito histórico sin ningún precedente, que fue la pandemia del coronavirus, que nos llevó 2 años de trabajo, realmente, ¿no? Realmente un trabajo que nadie esperaba tener que hacer, ¿no? Tener que lidiar con lo peor de todo, con la enfermedad, con la muerte, con el miedo, con la interrupción, todos dicen, de tal actividad, de tal otra, de tal cuestión, de tal otra, de la vida. Se interrumpió la vida durante 2 años, vivimos en otra realidad, en otra situación. Y bueno, y lo atravesamos, así que quiero agradecer, pero muy especialmente a los intendentes e intendentas que nos acompañan acá, del oficialismo y de la oposición también. Bueno, de la oposición también. Algo bueno de la pandemia, ¿no? Todos dicen, bueno, fue pésimo, pero tuvo esto bueno. No, la verdad que es muy, gracias, muy complicado. Rescatar algo bueno de la pandemia, pero lo que sí es cierto es que en una gestión que recién empezaba con un cambio de signo político, con un cambio de proyecto político para la provincia de Buenos Aires y para la nación, ese esfuerzo tuvo un elemento importantísimo vinculado a la coordinación de las actividades de los diferentes ministerios de la provincia de Buenos Aires y de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? La verdad que ustedes saben bien, porque es público y notorio, que a nivel nacional hubo bastantes complicaciones en la coordinación. Hubo quienes hasta judicialmente se rebelaron ante las decisiones sanitarias que tomó la autoridad central. Lo hicieron incluso con el concurso del acompañamiento, para mí totalmente inadecuado, inoportuno, y realmente erróneo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le dio la razón a alguna jurisdicción que no quería aplicar algún criterio. Creo que lo peor que nos podía pasar durante la pandemia era desorganizarnos, descoordinarnos. Lo peor que nos podía pasar en la pandemia era priorizar de algún rédito político, de alguna decisión oportunista que sirviera para... Y acá en la provincia de Buenos Aires, que es mucho más complejo, me animo a decir, porque no somos 24 jurisdicciones, sino 135 municipios, prácticamente un país. Hay, la verdad, una heterogeneidad muy grande, situaciones muy distintas, no solo entre conurbano e interior, ¿no?, que es la gran división que pretende plantearse, sino también a nivel regional. Hay una diversidad inmensa en la provincia de Buenos Aires, hay situaciones muy distintas, hay diferencias de tradiciones, a veces hay cosas realmente llamativamente distintas. Era un desafío muy grande, así que hoy en este congreso quiero decir que tuvimos la capacidad, la habilidad, tuvimos la sabiduría y la responsabilidad de llevar adelante la coordinación de la inmensidad de la provincia de Buenos Aires en una situación de emergencia. Ustedes saben que en una emergencia se dice que sale lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Esto de que alguno va a ayudar al que está, si está naufragando un barco, al que está atorado en su habitación, y otro que al revés se va corriendo y llega primero al bote y ve si se puede salvar solo. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires, entre todas las cuestiones dificultosas y espantosas que tocó vivir durante la pandemia, entre todos los sacrificios que tocó hacer, en la provincia de Buenos Aires, que estaba primera en la lista, tenía todos los números, cuando uno observaba lo que ocurría en Europa, cuando uno observaba lo que ocurría en Estados Unidos, cuando uno veía en los hospitales a los médicos de los países centrales más poderosos y más ricos, con todos los recursos, con las fábricas ahí, atendiendo con bolsas de residuos porque faltaba el equipamiento, faltaban los barbijos, faltaban los camisolines, después no había respiradores y después la gente se moría en los pasillos. La verdad que vimos imágenes dantescas al inicio de la pandemia y yo recuerdo, y lo quiero decir hoy, que yendo a los canales de televisión porteño, en aquel momento cuando se venía, como quien está en la playa y ve venir la ola de un tsunami, me palmeaba la espalda y me decían, bueno, lo que va a ser la provincia de Buenos Aires en una pandemia, con una situación de un sistema sanitario que, sin ponerme hoy ni en chicana ni en cuestiones partidarias, recibimos un sistema sanitario detonado en la provincia, detonado por falta de recursos, por deudas que se contrajeron, paralización de todo, ¿no? Y no lo digo yo, por unanimidad, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, antes de la pandemia, declaró vero, emergencia sanitaria. O sea que estábamos en emergencia sanitaria antes de la pandemia, y vino la pandemia. Yo quiero decir que de todo lo que podríamos, para hacerlo sintéticamente, hablar de aquella etapa, la verdad es que todos pensaban que si en algún lugar iba a desbordar el sistema, si en algún lugar iba a haber imágenes de gente sin atención, desamparada, sin que le llegue, sin tener una cama de terapia intensiva, digo, sin tener una ambulancia que lo vaya a buscar, un avión sanitario si hacía falta para hacer algún traslado, sin tener la atención médica. Bueno, si algún lugar estaba destinado a esto, era la siempre tan atacada, tan denostada provincia de Buenos Aires, tan denigrada provincia de Buenos Aires por algunos sectores de opinólogos, por algunas corrientes ideológicas, ¿no? Así que quiero decir que durante la pandemia, y para terminar con ese capítulo que nos llevó 2 años de gestión, cuando teníamos todo y muchos esperaban que en la provincia de Buenos Aires fuera un verdadero infierno, en la provincia de Buenos Aires coordinamos con los 135 intendentes, en la provincia de Buenos Aires generamos un sistema propio de manejo de la emergencia, de las restricciones, en la provincia de Buenos Aires distribuimos desde el gobierno central hacia los gobiernos municipales insumos, recursos, desde la provincia de Buenos Aires coordinamos y articulamos semanalmente prácticamente con encuentros de todos los intendentes de todas las regiones sanitarias en la provincia de Buenos Aires, como resultado de ese trabajo, de ese esfuerzo conjunto, colectivo, obviamente de la dirigencia, obviamente de quienes tenían responsabilidad de gobierno, desde los funcionarios, pero también y fundamentalmente las organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente de cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas que dieron una muestra de conciencia, de responsabilidad y de solidaridad en la provincia de Buenos Aires como resultado de este trabajo. No faltó una cama, no faltó un respirador, fuimos los primeros en vacunar, nadie se quedó sin atención y el infierno tan temido ocurrió en otras jurisdicciones y en otras provincias, o más chiquitas o más ricas que la provincia de Buenos Aires. Así que quiero decir que nos sirvió como una enorme experiencia de cómo reaccionar ante la adversidad y qué respuestas dar. Y creo, por eso es lo que vengo a reivindicar. Le agradezco obviamente también a funcionarios municipales, a funcionarios provinciales, a funcionarios nacionales, a representantes de las organizaciones, de los empresarios que están aquí, de los diferentes sectores involucrados. La verdad que a gusto este encuentro, que tiene 2.000 participantes. Fernanda ha hecho Mar del Plata, como corresponde, una de las capitales productivas de la provincia de Buenos Aires, una ciudad que tiene un futuro inmenso si decide finalmente apostar a la producción, a la diversificación y a la planificación. Por eso, Fer, creo que es importante que esto se haga en Mar del Plata. Bueno, estamos dando un ejemplo no solo de todo lo que pudimos hacer en este tiempo, sino de todo lo que pensamos en hacer en adelante. Así que muchísimas gracias a todos y todas por venir, por acompañarnos. Voy a usar una palabra que ha sido denostada y despreciada también, pero creo que todos los que entendemos que además de lo que nos toca hacer, además de lo que dice el reglamento, además de lo que dice el contrato, además de lo que se espera, creemos que hay que hacer un esfuercito más, que hay que poner algo más de cada uno y de cada una, que hay que estar dispuesto además de no solo trabajar para el interés propio, sino mirar más afuera de la propia baldosa y ver qué es lo que necesitan los demás, ver en qué se puede colaborar. Todos aquellos que creen que no se puede sacar adelante esta provincia, si es cada uno desde una visión individualista, que además tampoco se disfrutaría, ¿no? Me parece que esto también es un punto central, que a uno le vaya bien cuando alrededor el resto está en dificultades, tampoco es disfrutable, ¿no? Uno no puede vivir en un termo, vivir encerrado y vivir en una probeta, ¿no? Creer que los experimentos individuales, personales o de muy poquitos van a solucionar las cuestiones. Bueno, yo a toda esa vocación de dar un poquito más, de trabajar para el otro además de para uno, de tener una mirada un poco más alta y un poco más lejos, a todo eso lo llamo con una palabra que algunos piensan que está pasada de moda o que es sectorial, pero para mí es central en lo que tenemos que hacer, que es militancia. Así que y no es privativo del peronismo, no es una tradición exclusivamente del peronismo. Creo que es mucho más amplia de los movimientos populares, de los movimientos nacionales de la Argentina. Bueno, dicho esto, que festejar que estemos haciendo este congreso, un congreso multitudinario, además con mucho contenido. Estaba observando ahora los paneles, las exposiciones, los panelistas. Hay un trabajo previo. Venimos haciendo esto, si me permiten, como una mecánica y una lógica de gobierno. Hemos hecho acá mismo una última tremenda, explosiva jornada vinculada a la salud. Lo estamos haciendo en educación también, con los cabildos abiertos. Y tiene que ver con un método para gestionar, un método para gobernar, que consiste en la convicción de que los grandes problemas que tenemos, que partimos de reconocerlo, ese es un primer punto, un primer criterio, reconocer los problemas, no esconderlos, no ocultarlos, no avergonzarse, reconocerlos, ponerlos arriba de la mesa, y acto seguido empezar a discutirlos, a debatirlos, a analizarlos y a buscar las soluciones. Ese proceso no es algo que se puede hacer desde un gabinete, ¿no?, científico. Diría uno, desde un lugar académico, desde una torre de marfil. Menos todavía desde una oficina en Casa de Gobierno en la ciudad de La Plata. No es así. Los graves problemas, los históricos problemas, los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires no se van a resolver de una forma técnica y menos todavía de una manera aislada y pretendidamente iluminada. No es así. Los problemas que tiene nuestra provincia hay que exponerlos, hay que exhibirlos, hay que discutirlos, pero hay que hacerlo con participación de los actores, de los protagonistas, de cada uno de los sectores que está involucrado en esos problemas, de los empresarios y de los trabajadores. Nosotros no vamos a resolver los problemas de integración productiva que tiene la provincia de Buenos Aires si no es con la participación de los empresarios y de los trabajadores, si no es con una discusión franca, profunda, abierta, que desemboque. Hoy vengo fuera de moda, fuera de la moda, ¿no? Hablé de militancia, ahora voy a hablar de planificación. Ahora voy a hablar de planificación. ¿Por qué no? Claro, la palabra planificación cayó en el desprestigio, ¿no? Y la palabra planificación, la verdad que lógicamente todos los procesos, todas las etapas históricas y todas las experiencias internacionales donde un país logró franquear la barrera del sonido, digamos, logró atravesarla y pasar de una situación de subdesarrollo, de dependencia, a una situación de realmente de avance, de más prosperidad, de mejor distribución. Cada una de esas experiencias, cuando uno lo mira en la historia, dice, vamos a agarrar un caso exitoso. Desde los primeros países que se desarrollaron, se industrializaron, crecieron fuerte y se destacaron, las primeras hoy potencias clásicas, ¿no?, europeas, mismo Estados Unidos que libra su batalla con Inglaterra por el predominio y la gana. Bueno, cualquiera de esas experiencias, las históricas, las primeras, como también las más recientes, algunas experiencias que se mencionan, ¿no?, como la coreana. Bueno, cualquiera de estos que son ejemplos teóricamente a seguir, o bueno, el desarrollo industrial PYME italiano, ¿no? Experiencias clásicas, ejemplos que teóricamente deberíamos imitar y copiar. Que ahí está la clave, o por lo menos una clave del éxito para lograr subir la escalera. Bueno, todas ellas tienen un factor común. Siempre, pero siempre hubo un proceso de planificación. Siempre. Los que triunfaron planificaron. Planificaron. Y tomaron decisiones. Decisiones no de corto plazo. ¿Qué hacemos con el tipo de cambio? ¿Qué hacemos con la tasa de interés? ¿Cómo enfrentamos esta tormenta? Dijeron, vamos para allá. Y vamos de esta manera, vamos a privilegiar estos sectores, vamos a invertir en ciencia, desarrollo, tecnología, vamos a asociarnos con tales otros países, vamos a explotar tales nichos, vamos a proteger todos ellos, proteger estos sectores, acá vamos a ser incubadora, en estos casos vamos a hacer asociaciones público-privadas, en esto no vamos a dejar abierto, este sector, no importa, a este lo vamos a financiar. Todos los casos de éxito tuvieron planificación. Es más, La palabra planificación, aunque ahora es una especie de herejía, de sacrilegio, la verdad que está desprestigiada en un solo caso. Cuando una familia planifica, a ver quién no planifica, cuándo va a crecer la familia, a dónde piensa ir, a dónde se va a ir de vacaciones el año que viene, si va a ampliar la casa, si van a cambiar de trabajo, qué va a pasar, si el pibe va a estudiar. Las familias planifican. Las empresas más importantes del mundo, qué sé yo, hoy, Google, Amazon, pero históricamente, Toyota, las grandes transnacionales, les voy a decir algo que parecerá extraño para algunos, planifican, no, este año, no el año que viene, no un quinquenio, planifican los próximos 10, 20 y 30 años, o sea, las familias planifican, las empresas planifican, el único que no puede planificar es el Estado. Y le voy a decir con más claridad, porque se está hablando mucho del Estado. ¿Qué es el Estado, finalmente? ¿Qué es el Estado? Simplificando, es el modo en que la sociedad se organiza, institucionaliza algunas funciones y las lleva adelante, y en los procesos democráticos, en los países democráticos, además, con cierta periodicidad se modifica quienes están allí tomando decisiones. El Estado es la sociedad. El Estado es la sociedad organizada. El Estado es como nosotros logramos que los objetivos colectivos se realicen. A ver, los que quieren destruir el Estado, ¿qué esperan? ¿Que volvamos a qué etapa? ¿A la del Neandertal? ¿A las tribus? ¿Al medioevo? El Estado moderno es un compañero ineludible del capitalismo moderno. No hay capitalismo sin Estado. Y los Estados que han triunfado y las sociedades que han triunfado usaron su Estado para planificar. Y usaron su Estado de una forma o de otra en función de las necesidades de la sociedad, de su propia sociedad. El problema no es el Estado en sí. El problema es cuando el Estado se usa exclusivamente para favorecer a pequeñas minorías que de esa manera parasitan al conjunto de la sociedad y se llevan la riqueza que es de otros. Ese es el problema. Porque que no me vengan a decir que el neoliberalismo o la derecha tiene una sociedad sin Estado o con menos Estado. Pocas veces fue más potente y eficaz el Estado que cuando le tocó gobernar a la derecha. Pocas veces. A ver, nos endeudaron en 100 mil millones de dólares y después en 45 mil millones de dólares con el FMI. No lo hizo el payaso Plim Plim. No fue espontáneo. No fue espontáneo. Fue una decisión política ejecutada por un Estado que incluso a espaldas de las instituciones, de la Constitución y de las leyes, tomó esa decisión. El Estado. Ahí, obviamente, y cuando desindustrializaron la Argentina, cada vez que la desindustrializaron, políticas de Estado también. Violentas. Determinantes políticas de Estado. Un Estado muy fuerte, quiere la derecha. El problema que tiene es que no es un Estado que se ocupa de la salud, de la educación, ni siquiera de la seguridad, menos todavía del bienestar, de la vivienda, de la ruta. Es un Estado que trabaja para favorecer a las pequeñas minorías y a pequeños intereses a espaldas del pueblo. Acá la discusión no es si Estado o no Estado. Acá la discusión es qué hace el Estado y para quién trabaja el Estado. Esa es la discusión. Y digo esto en este ámbito porque, bueno, a nadie se le escapa que este es un año donde vamos, como sociedad, a tener que tomar importantes decisiones, ¿no? Uno podría decir, obviamente todo esto tiene su simplificación, pero sirve igual. A ver qué, Tomás, estamos ante caminos que se bifurcan. caminos que se bifurcan. Va a haber que tomar decisiones de hacia dónde vamos, muy profundas, porque hoy se está viendo, y yo creo que de una forma bastante más transparente, prístina, que en otras ocasiones, se está viendo que hay modelos distintos. Yo me atrevo a decir, sin intención de ponerme a chicanear, ni hablar mucho de, digamos, de cuestiones partidarias, no políticas, porque todo esto es política, que se dejen de joder. La cuestión económica e industrial también es política, ¿eh? No es técnica, es política. Eso, sin decisión política, no pasa nada. Para un lado o para el otro, pero es política. Y este año vamos a tener que dar esa discusión. Y se está dando de una forma más abierta, porque ahora hay quienes dicen que obra pública cero, dinamitar todo, otros dicen semidinamitar. O sea, que hay un modelo que no tenemos que tener dinero propio. Hay una discusión un poco más profunda en otras oportunidades, bastante más profunda. Después se lleva con alguna liviandad, pero es una discusión bastante más profunda sobre qué país, qué provincia queremos de acá en adelante. Por eso quiero hablar de la cuestión productiva y de la cuestión industrial. Y quiero hablar de qué se trata este congreso, qué venimos a hacer. Y para eso quiero partir de este tema de qué puede hacer el Estado y qué papel tiene el Estado en todo esto. Porque evidentemente vivimos en una sociedad capitalista, evidentemente el grueso del empleo en nuestro país y el grueso de la producción lo realiza el sector privado, lo realizan empresas, que contratan trabajadores. Es decir, el Estado tiene un papel, sí, pero hoy obviamente distamos de una sociedad donde el Estado resuelva todo, decía todo. De hecho, todas estas cuestiones de las que hablamos, es qué incentivos, qué créditos, qué cuestión, cómo se puede poner al Estado el servicio de determinados proyectos. Es eso, no es que lo va a hacer el Estado. El Estado tiene que estar al servicio de determinados proyectos y trabajando para determinados proyectos. Por eso quiero hacer algunos comentarios que tienen que ver con esta cuestión. Porque si uno mira exclusivamente los datos, los datos de producción, los datos duros, los datos que no son opinables, los datos de empleo, los datos de exportaciones, los datos de importaciones, los datos económicos de nuestra provincia y de nuestro país, uno puede observar claramente dos etapas distintas en el periodo corto. Hubo una época, que fueron los 4 años de la gestión anterior, particularmente los últimos 2 años, no 16 y 17, pero más 18 y 19, donde hubo una inmensa caída de la producción industrial en la provincia de Buenos Aires. Bueno, chicos, hasta ahí compartimos la palabra del gobernador José Kicillof, mientras salimos de la sala central del Hotel NH Provincial, donde se está realizando la apertura de la última jornada del Congreso Productivo Bonaerense. Bien. Se está hablando de unos 2.000 asistentes en promedio en ambas jornadas, y cuando no sabemos que todavía falta distintos paneles, vamos a salir y así podemos conversar y resumir lo que ha sido la palabra del gobernador Cecilio, que llegó por demora, con permiso, debido a la niebla. Eso fue lo que dijo y lo que aclaró al iniciar, al arribar y tomar el micrófono, que debido a la niebla, se sufrieron algunas demoras, tuvieron que aterrizar en Miramar. Pero ya está aquí, lo decíamos, en un escenario que está compartiendo con, y los nombro en orden, está Augusto Costa, el ministro de Producción, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires. A su lado está Fernanda Raberta, titular de la ANSES, precandidata a intendenta de General Pueyrredón, por el Frente de Todos. Junto a ella, Verónica Magario, la vicegobernadora de la provincia, y Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Productivo, también de el ámbito bonaerense. Entre ellos, entonces, participando de la apertura de esta jornada de cierre, que ha convocado a empresarios grandes y de pymes, trabajadores, sindicatos, universidades, bueno, por supuesto que al arco político, no solamente al local, sino que también al bonaerense, y donde se espera que el turismo sea uno de los ejes principales de los paneles que faltan hoy. De hecho, estamos viendo entrar a Bernardo Martín, el titular del EMTUR. de nuestra ciudad para compartir entonces la mesa, el panel, junto a Matías Lamens, el ministro de Turismo de la República Argentina, que decíamos también se espera su llegada y exposición para dentro de algunas horas. Nati, te iba a preguntar eso cortito y puede ser que no lo hayas visto si es que está, pero se lo vio a Guillermo Montenegro, porque viste que en un momento, acá hubo dos cortecitos de 5 segundos cada uno, en algún momento dijo, hay intendentes también de la oposición, y ahí se cortó, o sea que no llegamos a escuchar si mencionó algo, si estaba o no el de General Pueyrredón, pero preguntarte si lo vieron por ahí, por el lugar a Guillermo Montenegro. No, pero les voy a contar algo. Por ahora el único funcionario municipal que nos cruzamos es a quien les decía, Bernardo Martín. Martín. Está esperando acá. Lo cierto es que está en el salón más grande, es el Salón de las Américas del NH Hotel Provincial, en el primer piso, el que está al fondo, para quienes conozcan que se ubiquen. Son muchas personas y la prensa está ubicada en la mitad del salón. Claro. O sea que quienes están adelante todavía no hemos podido constatar quiénes están ubicados y de qué manera. Por ahí está adelante y no lo vimos, no lo sabemos. Hasta lo que pudimos recorrer y lo que pudimos saludar en la última hora y piquito, no está. Por eso te preguntaba y entendía la lógica de no saber si estaba o no estaba, sino que ahí sí ir a buscar si lo habías visto y demás. Nati, ¿algo más que agregarle? Decir que los 5 ejes que componen este congreso de producción de la provincia de Buenos Aires son desarrollo local, ciencia y tecnología, desarrollo productivo y sustentable, sistema tributario y financiamiento e infraestructura para la producción. En esos ejes entonces también se enmarcaron los distintos paneles de ayer. Van a continuar los paneles de hoy. Insisto, se está hablando de unos 2.000 asistentes aproximadamente. Y bueno, atentos a las diversas palabras. Entendemos que de aquí el gobernador se va a la escuela técnica número 3 de nuestra ciudad, así que también atentos a cómo sigue la agenda. Nati, abrazo inmenso, hasta dentro de un ratito. Abrazo. Ahí pasaba, Natalia Muñoz desde las calles de la ciudad de Mar del Plata, en realidad desde el NH Hotel Provincial, en donde está el gobernador Axel Kicillof.